Ya comienza por Radio Gigante, de corazón, sin igual. El pulso del gigante de Alberdi. Buenas noches, querida audiencia de la Radio Gigante. Aquí estamos una vez más en este miércoles 20 de noviembre para emitir de corazón sin igual. Desde el corazón de Alberdi, para transmitir actividades que se van a llevar a cabo esta semana en el barrio. En realidad también hay un par de actividades que exceden lo barrial, pero por la importancia de lo mismo, también vamos a hacer algunas convocatorias. Vamos a tener alguna visita por acá. Dentro de un rato tendremos a la gente de la Escuela Alegría Ahora, que vendrá a presentar su agenda 2020. Hablaremos un poco del funcionamiento de esta institución creada por Anita Lungo, que lleva adelante una tarea contra los molinos de viento, una tarea durísima, una tarea de amor político, como ella lo define. Por otra parte, algo de lo que va a haber esta semana en La Piojera, que la verdad que tiene para esta semana, para lo que resta de la semana, una agenda bastante importante, también vamos a estar con eso. No queríamos dejar pasar un texto que por esta semana editó el escritor Luciano Devane, que dice lo siguiente. Evo. El Evo. El viaje del Evo. La coca del Evo. El origen del Evo. La cultura del Evo. La revolución del Evo. La presidencia del Evo. La persistencia del Evo. Los partidarios del Evo, el gobierno del Evo, la bandera del Evo, la historia del Evo, la cama del Evo, la cara del Evo, el país del Evo, los hermanos y hermanas del Evo, su coraje, su paciencia, su dignidad, la posibilidad de que eso exista. Eso buscan desmembrar. Y digo desmembrar sin inocencia. Repito una y otra vez, desmembrar como repito Evo. Y a ellos no los nombro porque son una sombra eterna. Pero son ellos. Uso las palabras repetidas y los silencios. Uso las derivas y las redundancias. La lengua trastabillante, sin inocencias. Hay conquistas que están hechas de memorias e insistencias, de ser capaces de distinguir a los enemigos intangibles, de saber rodear de tiempo largos las cosas, para que realmente puedan pasar. Luciano Devane, Córdoba, 18 de noviembre de 2019. Y vamos con un poco de música. León Gieco y La Ruta del Colla. Dios agua, Belgrano está por el aire. Este domingo visita la feria más linda, la del Paseo Guaducho, de 17 a 21 horas en Colón al 1700. Apoya la economía popular, artesanías, música, manufacturas. Te esperamos en el Aguaducho. Continuamos entonces. Hemos conjugado dos cuestiones que contemporáneamente se cruzan. La cuestión, la delicada situación que atraviesa el hermano país de Bolivia, y lo estábamos amenizando con música de Gieco, porque hoy el músico cumple su año. Gieco nació en una chacra cercana a la localidad de Cañada Rosquín, en el centro de la provincia de Santa Fe, considerado por muchos uno de los pilares del rock argentino junto a Charlie García y Luis Alberto Spinetta, y se caracteriza por mezclar el género folclórico con el rock argentino y por las connotaciones sociales y políticas de sus canciones a favor de los derechos humanos, los campesinos y pueblos originarios, el apoyo a los discapacitados y la solidaridad con los marginados. Llamado por muchos el Bob Dylan argentino, se ganó la comparación con su álbum debut del año 73. Le siguieron La Banda de Caballos Cansados, El Fantasma de Canterville, del que tuvo que eliminar temas y cambiar letras debido a la censura del autodenominado proceso de reorganización nacional. La situación política de Argentina lo obligó a mudarse a Los Ángeles por un año, y en 1978 editó 4 LP, con una de sus canciones más famosas que lo haría conocido en todo el mundo, Solo le pido a Dios. En 1981 vuelve a Argentina y graba Pensar en Nada. Seguidamente pasó varios años realizando giras internacionales en países como México, Perú, Brasil, Suecia, Alemania, Colombia, Dinamarca. Vuelve a los estudios en 1985 para grabar De Ushuaia a La Quiaca, un álbum con 3 discos grabados, con una unidad móvil de grabación en los lugares de origen de los artistas que participaron de esa obra. La idea también era que de esta gira se pudiera editar una película, que bueno, no llegó a concretarse, pero de las filmaciones que se realizaron en esa gira, Canal Encuentro años atrás supo editar unos capítulos dedicados justamente a De Ushuaia a La Quiaca. En sus más de 40 años de carrera artística, Gieco ha grabado más de 40 trabajos discográficos, entre los que se incluyen álbumes en vivo, colaboraciones con otros artistas, recopilaciones y 14 álbumes de estudio. El más reciente fue El Desembarco, en 2011. En marzo de 2017 se presentó en el Festival Lollapalooza Argentina, acompañado por los integrantes de la banda Infierno 18. Y el otro tema que vamos a escuchar por León Gieco es un tema de Gustavo Santaolalla, y se titula A los mineros de Bolivia. Cuando sale playa y sus cuerpos se difunden en partículas de horror. Bueno, estamos de vuelta en el aire después de un pequeñísimo corte técnico. La lluvia nos debe haber jugado una mala pasada, Rocío, ¿no? Puede ser, qué sé yo. La tormenta. Se conjuraron en contra algunos astros. De esos malignos que están dando vuelta por Bolivia, deben ser. Ya tenemos acá alrededor las invitadas, primeras invitadas de esta noche. Alegría de recibirlas. Mónica Lungo, buenas noches, ¿cómo estás? Te dejaste el micrófono por allá, te lo podés traer, lo rimas ahí y se va a escuchar perfecto. Sí. Bien. Bien, contenta, feliz. Bueno, una alegría de tenerlas. Entonces, Mónica y Guadalupe Gómez, ¿cómo estás? Muy bien, ando contenta también de poder estar. Estábamos charlando recién fuera de micrófono que desde el año pasado teníamos pendiente visitarte. Ah, sí. Y bueno, finalmente ahora lo concretamos. Ese horario tan difícil que teníamos el año pasado, los viernes. Sí, de 10 a 12 llegar. De la noche. Sí. Y dijimos, no, en este horario nunca más. Así que bueno. Esta propuesta, la verdad que es un poco distinta a aquella que estaba únicamente dedicado más a lo musical. Digamos, acá está más a la actividad del barrio, porque claro, tenemos la alegría de que el barrio tiene mucha historia, y en este momento mucho movimiento. Claro, claro. Yo soy nacido y criado acá. Mirá. Tengo a mi hijo viviendo en mi casa paterna, así que, bueno, es un poco lo referencial mío, está muy ligado a este barrio. Y la verdad que la movida es muy grande, porque el centro vecinal tiene cantidad de actividades, la gente que lo está manejando y que lo dirige es excelente. Ya ha estado Dante Martínez acá un par de veces y, bueno, él ha sido un activista en la toma de la cervecería, uh-huh. Estuvo en los 105 días que duró esa toma. Bueno, un tipo, un luchador realmente, y que ama este barrio y, por supuesto, también este club. Y, bueno, es una de las referencias, que fue también quien logró, a través de la participación del centro vecinal y múltiples organizaciones, son como 22 organizaciones en el barrio, que lograron recuperar el centro cultural La Piojera, que hoy está en funcionamiento, todos los días tiene actividades gratuitas, y está cogestionado por todas las organizaciones que trabajan en el barrio. Pero bueno, dejemos un poco el barrio de lado y vamos a lo nuestro. Igual es lindo, decíamos con Moni también hace un ratito, tenemos alumnes que son pirates, así bien. Que yo soy pirata. Sí, buenísimo. Yo también. A morir. A morir. En mi casa, el corazón. Sí, sí. Sí, sí, sí, es pirata. Bueno. Así que como en casa. Más bienvenidas que nunca, entonces. Sí, la verdad que, bueno, uno siente orgullo por esta institución porque tiene una historia, una tradición que siempre ha estado al lado de lo social, y desde su fundación, con Arturo Orgaz, con vinculado a todo el tema de la reforma universitaria. Claro. Y bueno, sí, tiene una historia linda. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que da ganas de ser parte. En cambio, nuestros hermanitos de la otra vereda están fundados por los señores ingleses. Bueno, es distinta la historia. Bueno, ¿cómo está el tema de la presentación? Sabemos que todos los años la Escuela Alegría ahora presenta la agenda, que es en parte para financiar, ¿no es cierto?, actividades y todo lo que hace el funcionamiento de la escuela. Y, bueno, sé que estás en estas presentaciones. Y, bueno, ¿cómo está funcionando la cosa? Nuestras giras uliceras, uh-huh. que pusimos con Guada. Y bien, estamos re bien, porque bueno, ya este es el segundo año que con Guada salimos a presentar la agenda con textos y música y video. Bien. Hemos armado una pieza más compacta, más como una sola pieza, aunque tiene varias aristas artísticas, ¿no? Así texto, palabras, música y imágenes. Y felices, ¿no?, de poder, hoy más que nunca, ¿no?, poder llevar este mensaje tan humanista, tan político, tan comprometido en estos momentos, ¿no?, tan difíciles para el mundo. Y bueno, feliz yo con la experiencia, ¿no?, de que nuestra maestra de canto, la música Guada Gómez, sea también mi compañera en esto de salir a dar un mensaje, ¿no? Nosotras queremos dar un mensaje que... Uh-huh. Si nosotras, como educadoras, como ciudadanas del mundo, logramos lugares tan hostiles, humanizar y transformar vida, créeme que se puede hacer en cualquier lugar. En cualquier lugar. Por lo menos de acá de Córdoba, porque de Córdoba son los lugares... Nuestros estudiantes vienen de los lugares más difíciles, más hostiles, más desiguales. Y bueno, esa es lo que nos pulsa, ¿no? A salir y llevar el mensaje, ¿no? Sí, principalmente yo creo que se trata de eso, de abrir un poco a través de la presentación de la Agenda Libro, y en sí la Agenda Libro es una puerta que se abre al mundo que vivimos en alegría ahora, ¿no? Uh-huh. Es una manera de acercarse, de conocer y de empaparse un poco, ¿no?, de todo lo que se vive ahí adentro. Y como dice Moni, el mensaje es fuerte, es intenso, por momentos es doloroso, pero en realidad es un mensaje muy esperanzador, porque realmente es posible transformar, y como se llama la presentación este año, Florecer en los abismos, ¿no? La presentación se llama Flores en los abismos, que es el nombre de una canción, y es un poco también la... Por acá lo tenía. Lo tenía, sí, es un poco la contundencia, ¿no?, que estamos tratando de transmitir. Sí. Decime, Mónica, ¿cuántos años lleva de funcionamiento la escuela? 17 años dentro del sistema educativo formal. Es una escuela de jóvenes y adultos. Ahí está inscripta en el ministerio. Uh-huh. Sí, es bastante tiempo. ¿Estás desde el comienzo? ¿Sos fundadora? Sí, sí, yo la fundé y los primeros estudiantes fueron limpiavidrios. Sí. Iba a las esquinas, a las plazas, a darles clases. Muchos años estuve ahí volteando. Y bueno, los chicos nos cuentan que sus mamás y sus hermanos nunca habían ido a la escuela. Uh-huh. Así que me fui a las villas más cerca, que estaban en ese momento en el centro. Y bueno, y ahí se conformaron los grupos así más característicos de la escuela, que son jóvenes y mujeres, madres, que la mayoría son analfabetas. Sí, hay historias de vida tremendas, por lo menos. Hay muchas cosas que has ido relatando a través de las redes sociales. Sí. Y sí, ponen la piel de gallina. Sí, es muy duro, la verdad que sí, es duro. Es duro, por eso también el valor de la educación es tan importante ahí, ¿no? Es hay que estar ahí adentro para realmente dimensionar el poder transformador de la educación. Si no, no es difícil transferírtelo. Uh-huh. Un poco en la presentación hacemos eso, ¿no? Logramos que a través del arte, del texto, de las canciones, del video, bueno, es muy conmovedora la presentación. O sea, todas las salas de donde vamos siempre terminan llorando, ¿no? Mira. Llorando todo el mundo, porque es muy fuerte. Es muy fuerte y conmovedora. Pero también esto, ¿no? Absolutamente esperanzadora. Totalmente, es bonita, ¿no? También. Sí. Muy bonita. Sí, sí, sí. Y la música tiene una función muy importante, digamos, en lo que hace a la relación con los alumnos, digamos. Sí, claro. Yo por lo menos pude participar de la del concierto. Claro, sí. La motivación que yo veía en todo lo que componen el coro y el entusiasmo. Sí. O sea, de una vida tan difícil poder llevar la cabeza claro, plano, totalmente, sí. Y sí, poder pensar que hay salidas, que hay otras posibilidades. Sí, sí, conectar a lo mejor con emociones, viste, soltarlas adentro. Yo siempre lo digo, que en la escuela es donde yo encuentro la versión más poderosa de la música. Y mira que yo hace muchos años que hago música y que he estado en muchos lugares haciendo música. Sí. Pero la versión más poderosa yo la conocí ahí adentro, digamos, el verdadero poder como transformador de la música, que es un instante, por supuesto, y después se desvanece y la realidad muchas veces siempre es abrumadora. Pero esos instantes, como dice Mónica, donde se chispea, bueno, y a través de la música es algo realmente, viste, que es muy, muy, pero muy, muy poderoso. Uh-huh. Bueno, que nos van a compartir un poco una síntesis de lo que es la presentación. Uh-huh. Creo que esa era la idea, ¿no? Te fuiste a buscar los textos, abajo de la lluvia. Sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque tenemos una versión la completa. Muchas versiones. Lo que vos quieras. Vos tirate un tiempo y te decimos. No, tenemos. Sí. Ponemos de tiempo. A lo mejor podemos leer un texto y hacemos... oración. Dale. Bienvenidas y oración. Dale. Y ahí paramos. ¿Y? Un ratito. Dale. Bienvenides. Bienvenides a nuestro mundo desgarrador y precioso, de abismos y de tozuda esperanza. Bienvenides al mundo donde no existen las posibilidades de desarrollarte como persona y estás condenada desde antes de nacer a un destino de dolor y exclusión. Bienvenides al mundo donde la violencia extrema es constante, sin respiro, desde la gestación hasta la muerte. Bienvenides al mundo del hambre, donde faltan los nutrientes, y esto va a determinar que tu cuerpo envejezca rápido y con enfermedades permanentes. Y como nos enseñó el curita Villero Mujica, pedimos perdón por haberme acostumbrado a ver que los chicos parezcan tener 8 años y tengan 13. Infinitas veces, perdón. Bienvenides al mundo del frío permanente, frío que no se puede contrarrestar y aprendes obligadamente a tolerarlo. Es una gran mentira lo que dicen por ahí, que se hace costumbre y lo dejas de sentir. Eso lo dice quien nunca sintió ese frío. No solo se sufre, se está en tremenda desventaja para soportarlo, porque una de las maneras es con una dieta alta en calorías. Y recuerden, aquí existe el hambre. Se le fue negado el combustible básico para existir. Por eso es una tortura y un crimen. Aunque les suene chocante las palabras, disculpen, es que lo son, pero imaginen vivirlas. Bienvenidos al mundo donde en pleno siglo XXI aún existen miles y miles de personas analfabetas que no saben escribir su nombre, distinguir su dinero de los cajeros, no pueden hacer una resta cuando van al kiosco ni escribir su DNI, no pueden firmar un documento, tampoco la libreta de sus hijes. Bienvenidos al mundo donde los jóvenes morochos y con gorra no pueden ejercer su derecho constitucional de transitar su país, porque son sospechosos de todo lo malo, y muchos de sus días, de sus vidas, los van a pasar en comisarías, cumpliendo condena solo por nacer en la pobreza. Bienvenides al mundo donde las mujeres están educadas para tener dueño, porque si no son de un hombre, la vida no tiene sentido, y como personas cosificadas se obedece y solo se hace lo que tu dueño quiere. Lo más común es prohibirles que vengan a la escuela. Es una buena señal. La escuela les enseña a buscar su libertad. Comienzan a sentirse protegidas, amadas, valiosas por primera vez, y por eso también por primera vez pueden tomar fuerza para escribir su propio destino. La contracara del brillo es muy dura. Su dueño no lo va a permitir, y solo vienen a la escuela cuando sus vidas están en riesgo, se escapan y se refugian en casas de familiares. Esos días, asustadas, quebradas, golpeadas, violadas, aún drogadas, van a la escuela. A su escuela alegría ahora, el otro mundo dentro del corazón del infierno. Bienvenides a nuestro mundo, donde una mujer sueña por primera vez con una vida sin maltratos, donde escribe su nombre por primera vez y piensa, por primera vez, cuántos hijos va a tener, cuándo y con quién. Bienvenides a nuestro mundo, donde los jóvenes ya no tienen solo la opción de transar o chorear, sino que proyectan otros caminos, porque hoy son algo que jamás soñaron que podían ser, estudiantes. Bienvenidos a nuestro mundo, donde la infancia crece abrazada y protegida, con educación, tranquilidad, alimentos, salud, remedio, abrigo, cuentos, con juego, con música, cobijada bajo nuestro profundo amor y respeto por la vida. Bienvenidos a nuestro mundo, donde el arte es nuestra mayor medicina. Sin arte sería gris nuestra chispa. Por eso esta agenda libro también es una chispa artística, porque contar nuestro mundo sin arte significaría que vos, valiente lector y lectora que nos estás acompañando, conocieras el horror en extremo de nacer y vivir en la desprotección, en la marginalidad, en la violencia extrema, en la mayor desigualdad. Y en nuestra escuela Alegría ahora desactivamos el horror y nos encendemos en medio del abismo infinito. Por eso hacemos esta agenda libro, para que nos conozcan, se enamoren y conecten con nuestro amor político, nuestra tozuda esperanza, con el corazón de una escuelita que pulsa conocimientos y humanidad en lo más oscuro del mundo. Bienvenides a nuestro mundo, donde siempre hay dolor y por eso siempre habrá canciones. Estrella que brotas en los cielos, tú que lo ves, todo sabes de mi anhelo. Cubre con tu manto de plata los ojos cansados del desvelo. Estrella que naces en el cerro, los hombres caben en tu sueño, dales tu luz que en noches tan oscuras los hombres olvidan sus recuerdos. Soplo viento que atraviesas las copas azules de los árboles. Trae el perfume de las flores, trae los cantos de las aves. Toma el corazón de los hombres y méselos en tu dulce abrazo. Soplo de viento que en días tan pesados los hombres olvidan que han volado. Gota de agua que estremece la tierra, los cielos y los mares. Calma con tu frescura nueva la sed de la espera que nos arde. Gota de agua cristalina, enjuaga la pena de los hombres. Abre tu cauce allí donde la herida secó la tierra y las semillas. Niño, en tus ojos las estrellas abren las puertas de la noche. Niño, en tu voz el viento sopla fragancia de frutos y de flores. Agua de cielo hay en tu alma, latido de barro hay en tu pecho. Niño que vienes desde los abrazos, haz que los hombres no olviden que han amado. La escuela que te da identidad. Tiene 17 años. Lo conozco desde los 8. Llegó una mañana helada de invierno. Esto es una escuela. ¿Vos querés ser mi seño? Su mamá estaba presa y a su papá acababan de asesinarlo. Él vio cuando la policía lo sacaban de donde lo enterraron con cal debajo de su propia cama y lo subían a la ambulancia. Repito, tenía 8 añitos. ¿Vas a ser mi seño, sí o no? Lo cobijé y lo protegí siempre que vino, creando un pedacito de mundo donde ser su maestra era una alegría inmensa, una chispa. A los 9 fumaba marihuana. Tuvo su primer arma a los 10 años. A los 12 se fue del barrio porque si no lo iban a matar. Este año volvió. Está altísimo. Un hombre con su mirada de niño intacta, aunque haya vivido lo peor de la humanidad. Moni, quiero tener mi DNI para mostrarle a la policía. Quiero escribir mi nombre. Quiero saber las calles. Quiero estudiar. No quiero morir. Sus dolores son infinitos. Nos cuesta tanto encender su alegría. Hoy, con un compañero de escuela, buscó su DNI. Fue mucho lo que tuvo que vivir para tener hoy un DNI. Nunca lo tuvo. Siempre una fotocopia viejísima de su partida de nacimiento que nos pidió guardar en la escuela después de que quemaron su casa. Hoy, toda la escuela brilló con su documento nacional de identidad. Aplaudimos, lo felicitamos, brindamos con mate cocido. Con la luz pensamos al unísono mirándonos. Tiene identidad. Y lloramos de alegría las dos. Tremenda conquista de la escuela. Lo toco y no lo puedo creer. Mi nombre, mi cumpleaños, y encima salgo piola en la foto. A veces creo que la vida puede ser linda, que no todo es una bosta. Dedicado a cada educador que enciende educación en los lugares más oscuros del mundo. Un abrazo de fuego, corazón brillar, en tus ojos el cielo, en tu pecho la luz, en tus manos pájaro. Corazón volar, melodía que calma las estrellas. La fe en la humanidad, a quienes sostienen desde sus comodidades que se es pobre porque se quiere. ¿Se animan a pensar estas preguntas? ¿Serías quien sos si nacías en una familia que nunca tuvo trabajo? ¿Y si tu casa siempre fue una pieza helada, sin una sola baldosa para tu propio mundo? ¿Y si nunca pudiste llegar a tener un solo cuento de buenas noches porque en tu familia nadie sabía leer? ¿Y si en vez de canciones de cuna dormías con los sonidos de las balas? ¿Y si hubieses tenido que dejar el secundario para hacer changas? ¿Y si la comida era poca y la educación pasaba a ser un sueño tan lejano hasta que nacen generaciones que se olvidaron de su derecho a la educación? ¿Y si pasabas una vida de frío? ¿Y si tu cuerpo está débil porque no se alimenta y encima tu cabeza es un manojo de nervios porque nunca conociste la tranquilidad? La pedagogía del amor político entiende que con esta historia no serías quien sos, serías otra persona, seguramente aún dentro de la marginalidad, porque nacer en el dolor y no tener posibilidades te marca en negativo para siempre. Por eso, para cerrar, vamos a contarles algunas historias de amor político, para que comprendan la importancia de que Alegría Ahora continúe y crezca. Hace días que tendría que haber cerrado la Agenda Libro 2020. Por primera vez está todo, menos mi último texto. Me ha costado muchísimo crearlo, porque sé que no puedo escribir sobre los infiernos que hemos vivido. Sé que si no me controlara, contaría, como dice mi amiga Constanza, historias de terror mejor que Tarantino. Pero no elijo hablar de horror, aunque lo viva a diario. Decido hablar y activar la esperanza siempre. Sin embargo, hoy sí necesito hablarles del horror. Del horror de los cientos de jóvenes de zonas marginales que pasan sustancia tóxica de la peor calidad a sus bebés a través de la teta. Droga, paco, alita, crack, veneno. Quienes trabajamos en salud y en educación en zonas marginales lo sabemos, los vemos, nos toca a diario. Es un gran secreto que explota en las escuelas y dispensarios. Pero no es lo mismo que esos porcentajes sean un número de DNI a que tenga un nombre, una mamá que amamos, una familia, una historia, un lugar en la mesa, un juguete favorito en nuestra escuela. Y hay que sostener a esa mamá que le retiran su bebé porque entre muchas cosas estaba intoxicándolo por la porquería que consumía, cuando ella estaba convencida de que su leche lo protegía. Amamantamiento tóxico y otras formas de expresión inentendibles para ella, escuchó de varios equipos interdisciplinarios que estaban actuando. Y no lo entendió. Fue en la escuela que comprendió que todo lo que la mamá consume se lo pasa a su bebé, física y energéticamente, positivo y negativo. Todo se comparte. Y cuando lo entendió, sus gritos de horror se convirtieron en uno de los momentos más desgarradores de mis 20 años de educadora. Pido disculpas por los 220 que soportan en este momento. Es que es difícil contar nuestro mundo y no conmoverse. Hace semanas que estoy en shock y por primera vez no puedo ordenar lo que quiero decir. Por eso también escribí otras dos historias, de valentía, de esperanza. Historias de amor político. ¿Qué soñas, mano? Le pregunté a nuestro estudiante más chico. Sueño cosas feas porque hago cosas malas. Por eso se me aparece San la Muerte. Me mira fijo, pero ya no le tengo miedo. Cuando tenga le voy a sacar una foto con el celu y te la voy a mostrar. ¿Y qué cosas malas haces? Y drogarme mucho, no venir a la escuela, hacerla renegar a mi mamá. El sábado rompí un vidrio y robé galletas. Es que teníamos hambre en mi casa, señor. No dormí. San la Muerte estuvo toda la noche sentado en mi cama, mirándome. Después de escribir, ¿puedo ir a jugar un poco? Esta mañana escribió su apellido por primera vez, Díaz. Con la D de dolor, me dijo. Sí, y también con la D de dignidad. La semana pasada llegó baleado y con frío. Estaba helado, pero helado por dentro. Estaba asustado y muy triste. Te lo cuento solo a vos, ni mi mamá sabe. Y me mostró la herida. Desayunó en silencio, mirando el infinito en su taza de leche. Cuando le dije que viniera a leer un poco, me gritó enojado. ¿Y para qué mierda querés que estudie? Para saber, aunque sea el último día que nos vemos. Lo abrazo, y la que está helada por dentro ahora soy yo. Tiemblo, odio el mundo, tengo ganas de vomitar, la cabeza me explota. Son segundos de extrema violencia. Esa es la sensación que viven nuestros estudiantes todos los días. Violencia extrema. Qué difícil amar y que la humanidad te importe. Con otra chispa conecto con mis ideas políticas y puedo decir, vení conmigo, Sarquita, ya sé que es una mierda lo que te toco, pero yo soy tu maestra y siempre te voy a querer enseñar, y vos a mí siempre me vas a enseñar a ser valiente. Dale, agarra el lápiz y vení. Lo digo con fe, desafiando su destino, que es morir muy joven. Lo digo con ternura, todavía le duele su carne lastimada. Lo digo con convicción, porque sé que la educación siempre nos da libertad. Cuando estudia, la muerte se va afuera y sus ojos brillan. Conecta. Me haces doler la mano de tanto escribir, Moni. Y así logro que te olvides del dolor de las balas. Es una chispa, chiquita, pero ilumina. Y eso es lo que te permite florecer. Ella vuelve de la noche que nadie quiere habitar, donde todas las estrellas se apagaron y no hay mar. Ella trae en su pecho cuatro gotas de rocío que resbalan a la tierra y florecen los abismos. Ella vuelve del silencio donde el viento no es canción. Ella sabe de la ausencia que amordaza tu dolor. Ella vuelve y en sus manos trae las llaves del alba. Ya no hay noche que detenga los ojos de su mañana. ¿Qué le pareció? Qué bien que le ha hecho la lluvia a esa voz. Tremendo, no, tremendo, la verdad que muchas de las historias ya las había leído, sí. Pero sí, no deja de conmover. Yo digo, qué difícil que debe ser para ustedes mantener la cabeza intacta después de tantas historias tremendas. Intacta no queda. No, intacta no queda. Pero bueno, de eso se trata también. Hay que acercarse como al dolor, hay que sentir el dolor, pero para poder transformarlo en otra cosa. Me parece que es la única manera, porque si no intacto nos subvertimos, no estamos subvirtiendo este orden que no nos hace bien, digamos, ¿no? Digo, seguro. Que no nos hace bien hablando a todas las criaturas, claro, que sí, estamos compartiendo el viaje en este momento en el planeta, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí la idea es justamente no quedar intactos y que nos toque el dolor y la necesidad de transformarlo en otros mundos posibles, no este. Seguro. Bueno, nos tenés que decir dónde... Sí, la agenda, bueno, nuestro lugar oficial de venta es el Espejo Libro, ahí en De Anfunes 163, y la presentación acá en Córdoba Capital, porque bueno, vamos al interior y a muchos lugares, por suerte estamos conociendo gente y a espacios muy hermosos de resistencia, pero acá en Córdoba Capital es el martes 26 en la UPC, uh-huh, a las 18 horas, Y es una presentación importante porque es la primera vez que, bueno, que vamos a nuestro gremio, que nuestro gremio nos invita. Eso significa que, bueno, que ya las autoridades van a ir, y van a ir las autoridades de la secretaría nuestra, de la Secretaría de Jóvenes, de Educación de Jóvenes y Adultos, la dirección, perdón, es dirección. Y bueno, estamos entusiasmadas, ¿no?, de mostrar claro. A la gente que por ahí nos hizo tan difícil el camino. Bueno, los resultados, vuelvo a decir, ¿no?, pedagógicos y políticos, entendiéndolo, como dice la UADA, ¿no?, en lo más amplio de la humanidad, ¿no?, ya entendiéndonos y concibiéndonos como ciudadanos del mundo, ¿no? Ya no podemos pensarnos ni siquiera en continente, ¿no? Ya es el planeta entero. Y ese es el mensaje, ¿no? Si nosotros en tanta adversidad, en tanta violencia extrema, logramos transformar las vidas y mejorarnos todos, ¿no? Porque acá no es que uno vaya a llevar una luz a los negros, ¿no? No, para nada, para nada. Los negros iluminan muchísimo, nos enseñan muchísimo. Y bueno, eso, ¿no? Si nosotras somos capaces de hacerlo, si nosotras somos capaces de enseñar a leer y escribir, enseñar a cantar, enseñar a hacer la ropa de tus niñas, hacer murales, bueno, creo que por lo menos en Córdoba cualquier educador con vocación puede transformar, ¿no?, y mejorar el mundo, porque el mensaje es ese, mejorar esta sociedad tremendamente desigual que tenemos. Sí, cuando el mensaje en todas partes es no mirar al otro, ¿no? Las salvaciones individuales están a la orden del día. Sí, es una locura eso. Entonces, bueno, por ahí la idea de lo que sucede en la escuela y lo que estamos tratando como de expandir es, bueno, esta propuesta de que es mirándonos, ¿no? Unos a otros, unes a otros, es como podemos, digamos... bueno, hilvanarnos en la red esta, ¿no?, que nos va como enlazando a todas las personas. Bien. Bueno, además qué bueno lo de la propuesta de haber sido nominada a sí, través tuyo. Sí, no sabes la cómo escuela, vino. Porque en definitiva es la escuela. Sí. Para esta... Sí, la verdad que vino en un momento... La nominación de la voz en el tema de... La cordobesa del año. Cordobesa del año. Que de paso le decimos a la audiencia que pueden entrar y votar a Mónica Lungo, nominada a la cordobesa del año en La Voz del Interior. Y digamos, la idea de esto es que es un impulso poderosísimo para visibilizar, ¿no?, la escuela, el trabajo de la escuela, el mensaje de la escuela, y sobre todo de legitimidad, ¿no? Porque también es cierto que la escuela tiene un reconocimiento muy grande en un ámbito determinado, ¿no?, de la comunidad, y esta mirada de la voz que se posa sobre Mónica y sobre la escuela legitima y amplía muchísimo, ¿no? Sí, la visibiliza mucho más. La visibiliza. Ni hablar. Y a nosotros la distancia que tiene semejante medio. Sí. Yo no lo dimensionaba hasta que me empezaron a llamar y me empezaron a hacer bandas de notas, y de verdad llega en el momento justo, porque realmente este año, los 4 años, ¿no?, de los últimos 4 años han sido tremendos, pero este año ha sido realmente muy duro, muy duro. Se han muerto estudiantes, se han muerto familiares, mucha gente presa, gente que está desaparecida, que no sabemos dónde está. Esta problemática, ¿no?, de las mamás que fuman crack y dan de mamar. El hambre, los cuerpos flacos, muy enfermos. Y bueno, este reconocimiento es esto, ¿no? La posibilidad nos dio una inyección de mucha fuerza y de mucha alegría para mostrar quiénes somos, lo que hacemos. Y por ahí es, yo no dimensiono, porque adentro yo paso la puerta roja, yo a veces digo, no, me tenés que hablar antes de que entre a la escuela, porque después... es otro mundo, entras en otra dimensión, en otra vibración, donde realmente tenés que estar muy atento a lo que está ocurriendo ahí adentro de la escuela, y por ahí no permite eso, ¿no?, mirar un poco afuera. Entonces, nada, dimensionamos la candidatura con sobre todo con los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí nos cambió la vibra en la escuela de una forma Hermosa, hermosa. No me queda más que agradecerles. Bueno, gracias a vos. Seguiremos claro. promocionando en las redes la candidatura. Sí, claro. Seguramente. Y bueno, para cualquier difusión. Bien. En lo poquito que podamos hacer. Gracias. Bueno, gracias, gracias. Muchísimas gracias. Una alegría. El espacio está destinado a eso, así que. Bárbaro. Nos parece súper, súper importante. Me parece que ha crecido mucho. Sí. La escuela ha crecido en la proyección que tenía estos últimos años. Yo veo que cada vez más gente la conoce. Sí, sí. Y se sabe lo que hace y hay gente con ganas de colaborar y claro, participar. Claro. Es esencial que las personas nos abracen porque solas ahí, la escuela sola no puede. Uh-huh. Necesita que sea un bien preciado de la sociedad, ¿no? Eso uh-huh. es lo que queremos, uh-huh. que Alegría Ahora sea patrimonio de Córdoba. Eso para es lo que queremos. Quien quiera acercar alimentos, ropa, que seguramente todas esas cosas. Sí, sí, estamos a una campaña full. Mucha falta. Es en Roca, estamos en Julio Roca, 571, de lunes a viernes, de 8 a 17. En cualquier momento pueden siempre llevar. Sí, siempre hay alguien. Sí, bueno, sí, sí. Buenísimo, así que queda hecha la invitación para todos quienes quieran colaborar con Alegría Ahora, la Escuela de Amor Político. Así que, bueno. Muchísimas gracias. Gracias, no, por favor, gracias, gracias. Hasta la próxima. Y bueno, Rocío, ¿nos pones algún? ¿Tenés ahí algo de Guadalupe con Ming Ingaramo? Separamos con un poquito de eso y ya seguimos con el programa. Gracias. De sangre celeste y corazón gigante. De Alberti al mundo. Radio Gigante. Thank you.

el barrio más popular. De Alberti al mundo. Seguimos con la parte final de nuestro programa del día de la fecha. Nos quedan un par de anuncios para hacer, un par de invitaciones, de un par de actividades que, además de ser gratuitas, son más que interesantes. Ya les déjame que yo llegue a los flyers y te voy a ir contando de qué se trata. Para mañana, por ejemplo, la presentación del documental Un tropiezo de ternura, es una biografía de Enrique Angelelli, es de Carlos Ruiz, la música original es de Ramiro González, que por suerte Ramiro se va a estar presentando en el Centro Cultural La Piojera el próximo sábado. Y le ha puesto música a este documental que se va a presentar mañana jueves 21 de noviembre a las 19 horas en el Zoom y SIEC de la UPC. El Zoom y SIEC queda en la calle San Jerónimo 558. La presentación del documental va a estar con la presencia de su director, Carlos Ruiz, y un referente de los derechos humanos en Córdoba, que es Luis Vitín Baroneto. Así que queda hecha la invitación para asistir a esta presentación del documental, que luego en el Facebook lo vamos a estar subiendo al flyer para que lo puedan ver. Ya que hablábamos de Ramiro González, vamos a ir con un tema de Ramiro, que es la cosechera perdida, y ya les digo, después viene el horario de la actuación de Ramiro el próximo sábado. Y si luego a lo mejor tenga suerte de ver a la tierra herida abriendo un surco a la muerte con un tallito de vida. Dame tu luz y tu aroma, le pedí a una cosechera. Dijo, ya estaba en el vino antes que tú lo quisieras. Desde entonces bebo a diario para recobrar lo perdido, pero no viene su aroma, será su recuerdo olvido, será su recuerdo olvido. Ah. De la luna se mira su preñez iluminada, veo un racimo de greda con rumor de siesta clara, zumo glacial de la sequía, néctar de nube rajada, huella de tus pies de calzo sobre la uva cortada. No llega un sol a canasta que acabará con tu espalda, y olió a vos el racimo que hubo rosado tu falda. Luego de un lento proceso de añejamiento en las cavas, trajo tu aroma ese vino que mi boca sazonaba. Cosas que tiene la vida, niña, ojos de uva dulce. Algunos templan la cuerda para que otro la pulse. A vos que aromas el vino con tu sangre destilada, nadie ha de encender cogollos al estallar la tonada. Un arduo verano exprime tu juventud, María Elena, y sube a la cepa clara en noche de luna llena a destilar el rocío que acarició tu cadera para penetrar las fibras añosas de la madera. Y tú no sabes siquiera ese destino tan noble de tu sudor madurando en las barricas de roble. Transitarás las arterias que pulsen una guitarra y habitarás nuestra mesa al brindar bajo la parra. será sagrado este jugo que se acumula en la cepa, que igual que sube a la parra por entre mis venas trepa. No sé si es simple la cosa, el vino llega a la mesa, sangre de manos curtidas engorda la bordaleza. Ah, ah, ah, ah. Suda la noche y de a poco se va horadando la piedra. Lechos de arroyos vertientes suben a la uva negra. Si me habré bebido estrellas, amaneceres y ocasos, tras de la luna morada que reposaba en mi vaso. Dame tu luz y tu aroma, le pedí a una cosechera. Dijo ya estaba en el vino antes que tú lo quisieras. Desde entonces bebo a diario para recobrar lo perdido, pero no viene su aroma, será su recuerdo olvido, será su recuerdo olvido. Así pasaba La Cosechera Perdida, la canción de Ramiro González, que se va a estar presentando el próximo sábado 23 a las 21:30 horas en el Centro Cultural La Piojera. Ramiro González en concierto íntimo, 21:30 horas entonces el sábado, entrada libre, salida la gorra. Colaboren por favor, porque los artistas también necesitan sustentar su vida. Y por último, la última invitación que queremos hacer es para el día domingo a las 19 horas, también en La Piojera, en el ciclo El Cine de Siempre, la proyección de la película cubana Fresa y Chocolate, y del año, esta película es del año 93 y muy interesante para ver las cuestiones de género. Acá están muy marcadas, hay una relación humana muy interesante que se forja a través de, primero, de un militante de la revolución muy, muy férreo en sus cuestiones, muy estructurado, y que se cruza en la vida con un artista que tiene una cuestión de que el artista es gay. Él esto como que él lo reprueba, y bueno, y a partir de ahí la relación, cómo va evolucionando, cómo va cambiando. Y la verdad que la película es muy, pero muy interesante. Y para cerrar el programa, lo que hemos traído es un tema de la banda sonora de la película. Esta canción está tocada y compuesta por José María Vitier, que es un pianista cubano, y el tema que da nombre a la película, Fresa y Chocolate. Nos quedaron cosas afuera, nos quedó la entrevista con Oviedo, que será para la próxima semana, nos quedó lo de la feria del pasaje Guaducho, que lo tendremos la próxima semana seguramente. De todas formas, seguimos desde acá invitando a participar de la feria los domingos, y de entre la calle Santa Rosa y la Colón. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos con Fresa y Chocolate, de Corazón Sin Igual. Ha sido un gusto. Que tengan buenas noches, y será hasta el próximo miércoles. miércoles de 20 a 22 horas, de corazón sin igual, por Radio Gigante.